convocatoria, pero entonces estábamos buscando que fuera el día preciso. Y el día preciso pues es hoy, como consecuencia de que hasta el día lunes, 26 de enero, había plazo para que los exfuncionarios de la administración anterior entregaran sus informes de gestión con base en la ley 951. Esa es una ley que está determinando que todos los funcionarios públicos tenemos la obligatoriedad de presentar un informe de gestión. Un informe de gestión que tiene unas características específicas en su presentación determinadas en la ley. Nosotros encontramos acá unos documentos que socializamos con la doctora Blanca Amanda. Uno de ellos es este documento, que es un documento donde ella cuenta todas y cada una de las cosas que se han venido realizando en su permanencia en la fábrica de licores durante 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2015. Pero pues la verdad sea dicha, esto no cumple con los requisitos legales que son establecidos en esa ley. ¿Por qué les digo esto? Porque pues todo tiene como una metodología. Esto pues no es como uno quisiera hacerlo, sino como está determinado en legalidad. Bueno, para entrar en materia, yo quiero contarles que hemos encontrado aquí infinidad de problemáticas. No quiero que la percepción que se lleven los periodistas de Ibagué y del Tolima sea que el gerente actual de la fábrica de licores del Tolima está revisando este tema con un espejo retrovisor. No me interesa hablar de lo que pudo haber sido y no fue, sino de que verdaderamente el Tolima conozca la situación real de la fábrica de licores del Tolima. Ese es el propósito fundamental de esta convocatoria. Contarles como preámbulo de esto, que hoy me acompaña, que esta mañana me acompaña el doctor Germán Darío Rodríguez, quien es desde hace unos días mi asesor jurídico en la fábrica de licores del Tolima. Doctor Germán, cuéntele a los periodistas, ¿quién es usted? Bueno, doctor Alberto, muchas gracias. Un saludo muy especial a los periodistas que hoy nos acompañan. Estamos en la tarea de acompañar al doctor Alberto en la parte de la asesoría jurídica y de la gestión jurídica que realice la fábrica de licores en la administración del doctor Alberto. Yo soy abogado de la Universidad de Externado, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, máster en Derecho Financiero de la Universidad de Londres y con varias publicaciones en el área de Derecho Comercial y Derecho Financiero. Y el propósito nuestro es, como les comento, apoyar al doctor Alberto y desde lo que esté a mi alcance y dentro de mis competencias, hacer los aportes que correspondan para que la fábrica recupere el protagonismo como empresa del sector público departamental, le devuelva el prestigio y la fama bien merecida a la marca Taparroja y en general acompañarlo a él y a la fábrica para una adecuada gestión que haga parte de la adecuada gestión que con seguridad la administración departamental acaba de iniciar. Gracias, doctor Alberto. Bueno, ya como les dijo el doctor Germán, pues hemos venido haciendo ya unos ejercicios con él, porque lo que viene para las fábricas de licores en Colombia es un tema muy complejo y quiero que ustedes esta mañana lo conozcan. Bueno, como les queremos contar el tema de la fábrica de licores, entonces vamos a empezar a hacer un contraste con lo que algún día venía haciendo la fábrica con relación al tema de sus ventas. Nosotros tenemos una empresa comercial e industrial del Estado que se dedica a la producción, comercialización y venta de unos productos que no todos se producen en la fábrica de licores del Tolima. En este momento nosotros producimos el aguardiente Taparroja tradicional, el aguardiente Taparroja especial sin azúcar, que eso también tiene una condición específica, y el licor de aguardiente 24 en sus diferentes presentaciones. Eso es lo que hacemos hoy en la fábrica de licores del Tolima. A nosotros alguna vez, y aquí encontramos productos como el aguardiente Taparroja Ice y el Ron San Juan. Esos productos fueron maquilados en otras fábricas de licores y entregados a la fábrica de licores para su correspondiente comercialización. Eso para pues entrar en contexto, que ustedes conozcan de primera mano cómo es el tema. El aguardiente se hace y con alcohol neutro. Cuando ustedes ven en una etiqueta que el aguardiente tiene 29 grados de alcohol, pues ese es el porcentaje de alcohol que lleva una botella de aguardiente, 29% contra un 71% de agua, combinado con unas especies que son las que se le aplican y que en últimas terminan determinando el sabor de cada aguardiente, y eso lo hace pues lógicamente nuestro químico. Eso con relación al producto, porque pues a mí me encanta que ustedes sepan como periodistas pues cómo se hace este aguardiente. Hay una pregunta generalizada en la calle que es el tema del aguardiente sin azúcar. La gente siempre se pregunta, ¿pero ese aguardiente no lleva azúcar? Pues quiero decirles que no lleva azúcar, que alguna vez a la fábrica de licores la demandaron por eso. Ustedes saben que está de moda el tema de las denuncias por publicidad engañosa en Colombia, y nosotros ya fuimos blanco de una denuncia de esta naturaleza, donde se comprobó y comprobó el INVIMA que efectivamente el aguardiente especial ni el licor de aguardiente 24 llevan azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes ven en la etiqueta aguardiente especial sin azúcar, es que en la formulación no se le aplica azúcar como si se le aplica el aguardiente tradicional. No quiere decir que eso, ese alcohol neutro y esa combinación con el agua no pueda en un momento determinado producir algún azúcar, pero lo que está claro es el mensaje: aguardiente especial sin azúcar. Eso también lo quiero dejar claro, porque esa fue la explicación técnica que recibí de parte del ingeniero de producción de esta planta. Bueno, eso lo hago también, pues, como les decía, con el propósito de que ustedes conozcan todo esto. Esto lo hemos socializado también con las personas que encontré y las personas que se han venido vinculando en estos pocos días en la fábrica de licores, porque la fábrica de licores hoy es un equipo y así debe funcionar para afuera y para adentro. Tenemos y encontramos cuatro distribuidores que hacen lo siguiente. Tenemos una empresa que se llama Multiventas, que es una empresa que se llama De Sierra, que la empresa Multiventas pertenece al mismo grupo De Sierra. Multiventas atiende el norte del departamento, De Sierra atiende Ibagué, menos las grandes superficies, y Distrilicores atiende el sur y el suroriente del departamento. También tenemos un distribuidor en el departamento de Cundinamarca que se llama Dinámica Group, que era el distribuidor que abastecía el mercado de las grandes superficies en Ibagué. Una de las cosas que encontramos ya después de llegar es que pues la gerente a mí en el empalme y en las dos reuniones que yo tuve antes de posesionarme como gerente el 1 de enero, ella nos dijo que todos los contratos estaban renovados frente al tema comercial. Entonces los contratos pero tenían una circunstancia específica, que el contrato del norte de Ibagué y del sur y suroriente estaban renovados hasta agosto, y que el contrato de Dinámica Group de grandes superficies estaba renovado hasta marzo, y el contrato que está en Cundinamarca pues tiene vigencia hasta mayo. Lo que encontré es que efectivamente el contrato con las grandes superficies de Ibagué no firmaron ninguna ampliación del plazo. Por lo consiguiente, aquí vino el distribuidor y me dijo que por qué no le despachaba. Le dije, mijo, porque usted está por fuera, estaríamos por fuera de la legalidad. Yo no podría hacer ese ejercicio con usted porque su contrato se venció el 31 de diciembre de 2015. Entonces, pues hemos estado en conversaciones con él y es un muchacho formal y bueno, vamos a liquidar el contrato. Y pues lo que hemos pensado inicialmente es que nosotros desde la fábrica de licores vamos a atender las grandes superficies. Cuando les hablo de esos clientes, estoy haciendo referencia a tan solo 5 clientes que hay para manejar eso, que son Mercacentro con sus 10 unidades de negocios, está Macro, está Metro, está El Éxito y está Olímpica. Esas son las grandes superficies. Perdón, aparte, bueno. ¿Esta era la grabadora de quién? No. Era. Por eso era. Y es un celular de... Aparte de... Una toallita. Una toallita. Juan, una toallita. Eso con relación específicamente al tema de la distribución, pues que quiero que ustedes también sepan.